vamos a contar un poco de su historia, porque si bien él está presentando su primera canción solista, él viene ya de una historia de estar ser parte de varias bandas, ¿no? Y vamos a hablar un poco de esa historia y de cómo termina llegó a estar solo. Exacto, confluyendo acá en esta carrera como solista. Estoy hablando de Juan Cela, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Juan, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola Paula, hola Camila, ¿cómo están? Gracias por la introducción. No, por favor, gracias a vos por darnos unos minutos para presentar esta canción y por otro lado para hablar un poco de la historia de Juan Cela. ¿Cuántos años tenés, Juan? 22, hace poco cumplí 22. ¿Y ya has pasado por bandas? ¿Ya tenés una? ¿De cuándo empezaste, digamos, cuándo empezó esta relación con la música? Desde chico, qué sé yo, se escuchaba en mi casa muchos estéreos, mi viejo es muy fanático de los Beatles también, así que ya de chico como que vengo escuchando mucha música todo el tiempo. Y nada, ya cuando era más nene arranqué a tocar el piano, después dejé de clase de piano. No me volví a tocar nunca más con un instrumento hasta los 12, que arranqué con la guitarra y ahí encaré. Empecé a tocar el bajo ya también a los 15, 16 y nada, después empecé a formar bandas. Qué lindo, esas iniciativas están buenísimas porque algunas veces lo que más le cuesta, o por lo menos en mi época voy a hablar, no ahora, porque ahora vienen con tutti los jóvenes, y que uno tocaba un instrumento, cantaba, qué sé yo, pero el tema era encontrar una banda. Yo veo que ahora hay mucha iniciativa de los jóvenes. Porque también quizás está ahí en el conjunto, en el grupo, sí. Y en el compartir con otros, con otras personas, un poco, ¿no? La onda, ¿no? Tal cual. ¿Vos cómo lo ves, Juan? ¿Me puedes repetir, por favor, que no escuché? Sí, que no, que decíamos que qué lindo que hayas tenido esa iniciativa ya desde los 16 años, de decir, bueno, me encanta la música, me gusta tocar estos instrumentos, aprender iniciativa y meterse en bandas, formar bandas. Ah, sí. Lo que pasa es que tampoco hay que pensarlo mucho, tipo, porque si uno se pone a sobrepensar de hacer una banda, no, al final termina haciendo. Yo cuando encaro un proyecto de estos, tipo, me gusta ya mandarme. Y así fui aprendiendo, qué sé yo, con 4K, que fue la primera que tuve, que tocábamos mucho allá en Santa Rosa. Fue así, fue decirle a un amigo, che, ¿nos ponemos a hacer una banda? Me dijo que sí, que de una, he tocado la batería. Después agarramos al guitarrista, que lo conocía de otro lado, y también lo mismo con 6 metros al sol, que fue la segunda que tuve, que grabamos un EP, que éramos dos y nos metimos en un estudio y empezamos a grabar también. Bueno, ¿y cómo fue la decisión de agarrar y decir, bueno, arranco solo ahora, y bueno, y la creación de este tema? La creación de este tema ya como que lo tenía, es un tema que ya tenía escrito hace mucho, y a raíz de todo esto, nada, seguir aprendiendo las cosas con las otras dos bandas y ya teniendo un poco más de idea, nada, vi que era el momento para arrancar a hacer un proyecto de esto que yo tenía muchas ganas hace mucho, mucho tiempo, y de arrancar solista. Y conocí a un amigo de acá en Buenos Aires, Joaquín Pereira, que es el productor del tema, que se recopó, se sumó y me dijo que sí, que de una, que lo metemos. Y así arrancamos, fui hasta La Plata, a donde vive él, y arrancamos a grabar y la verdad que fue, salió al toque y como que los dos conectamos muy bien en ese sentido. Juan, como que nos gustaba los dos lo mismo. Ah, perdón. No, preguntarte cómo es esta experiencia de ahora estar como solista y que quizás también haber estado en dos bandas anteriormente te ayudó y te dio como ese puntapié para encarar este proyecto solo. Sí, obvio que el tema de haber estado en bandas antes me ha dado un montón de experiencia también de saber cómo enfrentarlo, porque ya, ponele, que este tema lo has escrito hace 3 años, no me hubiese puesto hace 3 años porque tampoco tenía la idea a ver cómo afrontarlo, ¿no? Así que sí, fue obvio que ayudó un montón la experiencia anterior como para aprender y decir, bueno, es el momento, me tengo que sacar las ganas. Y nada, obvio que es distinto porque capaz que como... Es un proyecto que me dio más nervios que ningún otro. Sí. Antes de que salga el tema, como que se lo había mostrado a un par de amigos y les había re gustado, ¿no? Y digo, bueno, bien ahí. Tipo, y será lo mismo con toda la gente que todavía no lo escuchó. Y la verdad que fue como que, nada, sacarlo con muchos nervios, que se hiciera la hora de que salga. Estaba más nervioso que nunca. Y la verdad que la reacción de la gente como que me calmó un montón y me la verdad estaba y estoy muy satisfecho con todo lo que ha sucedido con el tema. Y también ese reconocimiento de la gente y que le gusta a la gente también te da como pie para decir, bueno... Más coraje y digo, bueno, sigo proyectando, sigo armando cosas nuevas, ¿o no? Sí, más vale, porque después de todo esto, de esta reacción... Como que hablamos con Joaquín, que es mi amigo y es el productor de este tema, y dijimos, bueno, ya fue, tenemos que hacer muchas más. Así que ahora estamos abarcando la idea de hacer un disco, estamos haciendo otro tema ya. Y la verdad que, nada, los dos súper contentos. Y también me gustó mucho que él también se haya involucrado tanto, porque nunca me ha pasado de estar así con alguien que... con un productor... y que se haya metido tanto en el proyecto como me pasó esta vez. Tipo, como que es un trabajo de a dos ya, no es solista. Y Juan, vi mucho, contabas un poco que te criaste escuchando música, onda los Beatles, onda mucha música de los 70, 80, y también leí por ahí que desde que te vi este tema que presentaste tiene mucho de esto, ¿no? Mucha melodía o que hace mucha referencia a esto que con lo que te criaste, digamos. Sí, obvio, yo también creo que lo que más puedes llevar a un sonido más retro son las trompetas de final también, como que no es tan común encontrar aires en un tema, y creo que también es lo distintivo, si se quiere, de desde que te vi, que también fue lo primero que dijimos, fue este tema tiene que tener trompetas en algún lado, y por suerte probando han quedado esas que funcionaron espectacular y que nada, también lleva un aire retro, pero las influencias más grandes yo no creo que sean. O sea, más allá de que sí, se notan que hay un algo viejo, si se quiere, o de antes, la referencia más grande es hoy en día. Creo que yo escucho mucho Harry Styles, así que lo he usado como muy una inspiración muy grande a la hora de hacer este tema. Bueno, y en el videíto que nos pasaron también, hay mucho de ese colorido y esa alegría que rodea a Harry también, ¿o no? Sí, más vale. Y aparte creo que hemos dado, tipo, creo que el tema ese también trata de dar mucho color, desde que te vi, ¿no? Sí. Y nada, buenas vibras, si se quiere. Juan, ¿tenés pensado presentarte en algún lado con este tema o en general? Sí, la idea ya es tener varios temas ya grabados, ahora en el corto plazo. Y después en Santa Rosa arrancar a tocar un par de veces en el verano, es la idea. Ya he buscado la banda, que ya está más o menos armada, y hay que juntarnos todos allá y arrancar a ensayar. Pero la idea es tocar en vivo, sí. Aparte tengo muchas ganas, es una banda que no toco. Así que estaría buenísimo. Y arrancar allá en Santa Rosa me parece que es la... Lo ideal es arrancar por ahí. Ya lo creo. Me encanta esa onda psicodélica del video. Sí. Juan, te rebanco con mucho esa, color. ¿Quién te acompañó? ¿Quién te hizo toda esa parte artística, digamos, de video? ¿Y quiénes fueron los músicos que te acompañaron también en el tema? No, hablando por los músicos, fuimos con Joaquín Pali, el productor, que nada, él se encargó de todo. todo lo que es la guitarra, los sintetizadores, nada, todo por ahí, todo por parte de la producción, y el video me lo hizo Tomás Thanos, que era el baterista de 6 metros al sol, así que le mando un abrazo grande, que se repasó con el video ese, la verdad que quedó buenísimo. Ya lo creo, a mí me encantó, ¿qué crees que te diga? Da mucha buena vibra, la verdad que es un buen comienzo realmente, Juan, muy acertado realmente. Bueno, gracias, sí, gracias. No sé cómo, sí, pero gracias, porque es un proyecto que como que es el más profesionalizado de todos, si se quiere, porque todo tiene como cada detalle, está súper, súper pensado, así que nada, y se nota que me gusta que la gente se haya dado cuenta, porque generalmente como que no, pasa medio desapercibido, pero me sorprendió la cantidad de buenos comentarios que he tenido de ese lado, el video, el diseño de las cosas, las fotos que la sacó Gaby Chávez, le mando un saludo, así que todo ha tenido como su pequeño granito y pensado, así que muchas gracias. Sí, que también da cuenta de todo el trabajo, ¿no?, que hay detrás, y también pensando que hoy en día las redes sociales también ayudan bastante, ¿no? Sí, Instagram como que es una, sobre todo Instagram, es una gran ayuda, no para mí, sino para todo el mundo, tipo, no hay tema que no pase, que no se estrene, que no pase por ahí, y creo que es la gran parte de difusión que se tiene, tipo, tenés que canchetearla con Instagram. Y sí, no queda otra, ¿viste? Influencer no queda otra, top full. No queda otra. Pero bueno, por suerte mucha gente como que lo ha reposteado, como que se ha difundido bien, y eso, tipo, nos puso muy, muy, muy contentos. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha mer. Ahora vamos a pasar, para cerrar este bloque, el tema Desde que te vi. Dedicado Desde que te vi, ¿qué, ¿a quién viste para dedicarle este tema? No, a ver, sí, yo hoy tengo una novia, Rocío, que le mando un mensaje antes, que obvio que fue para ella. Cada quien, tipo, se lo dedicará a su Desde que te vi. Y sí, creo, olvídate. Que todo. O la mayoría de la gente tenemos un Desde que te vi. Y también es la idea del tema. Y sí, la idea de que, viste, típica que uno va escuchando en algún momento de su vida, viene, escucha un tema que lo toca y dice, este es el tema, después lo escuchás y decís, ay, me hace acordar aquella época, ¿te acordás? Sí, tal cual. Sí, totalmente. No, bueno, que no lo relacionen con una sola persona. Así no se pone triste, viste, si la cosa no continúa. Claro, así no se deprime cuando lo escucha. Olvídate. Juan, muchísimas gracias, un abrazo enorme. No, muchísimas gracias a todos allá, les mando un beso grande y ojalá nos veamos en el veranito en algún concierto. Bueno, y si no, te esperamos en la radio, obviamente, nosotros vamos a estar firmes también acá, en vivo, claro. Recontra, espero la invitación. Ahí está, que te vengas ahí con la guitarra y te hacemos el aguante nosotras. Pandereta y triángulo. Un abrazo grande. Muchas gracias por contactarnos y nada, les mando un beso grande y espero que nos veamos pronto. Abrazo enorme.